Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La emoción es algo sujeto a los acontecimientos exteriores. Sin embargo, la inspiración divina es algo que recibimos desde adentro. Llega desde nuestro interior. Es tan profunda que cambia todo nuestro ser, llevándolo a la paz y la seguridad. Cuando esto se da, el cristiano ya no depende de los acontecimientos exteriores. Ya no depende de su familia, de su historia de vida, si alguien lo ama o no, de si tiene dinero o no. Solo depende de la revelación espiritual. Eso es una gran maduración. La emoción lo tiene constantemente, desde el abatimiento a la euforia y viceversa. Lo transforma al ser humano en algo inseguro, inconstante, débil y sometido permanentemente a los vientos de cambios exteriores. Es como si dijéramos: hoy hay sol, salgo con una remera, mañana llueve, debo ponerme algo abrigado o llevar el paraguas. El clima nos mantiene siempre cambiantes. El alma y las emociones también hacen eso con nosotros, llevándonos a una inseguridad e insatisfacción variable. Es muy triste que los cristianos no tengamos fuerzas espirituales suficientes para someter los sentimientos exagerados. Deberíamos recordar que cuando andamos en el Espíritu, todos nuestros actos son gobernados por los principios del reino de Dios, ya que el Espíritu tiene sus leyes y principios propios. Con los principios espirituales, todo se vuelve más claro y preciso. Hay una definición de que está mal y de que está bien. Si el principio dice que es sí, sí, dice no, es no. El cristiano emocional decide por los principios de la palabra de Dios, si se adapta a sus intereses emocionales. Si no es así, la descarta y sigue el camino de los sentimientos. Pero si sigue el camino de los sentimientos, debe saber que al estar envuelto en las actividades emocionales, funcionan bajo la energía del hombre viejo. En contrario a eso, Dios usa a los hombres y a las mujeres que están preparados para su trabajo, a quienes no les domina sus emociones. Todo el que desea ser espiritual debe conducirse diariamente, segundo tras segundo, por principios bíblicos. Esto le traerá una calma permanente, que no es oscilar entre las emociones, sino sobre los principios. La persona que no puso sus emociones al servicio del reino de Dios no consigue retener la paz por mucho tiempo. Se olvida que la palabra lanza un principio que dice: busca la paz y síguela. Y la paz solo está en el sometimiento a los principios. Aquí está el secreto visible, puesto a la luz de todos, pero que solo algunos pueden descubrirlo. La paz es inevitable e ineludible para alguien que dice ser cristiano y que desea seguir los pasos de su maestro. La paz viene de saber que yo no tengo más nada que preocuparme, porque el Espíritu guía mi vida. Y cuando algún acontecimiento es adverso a mis intereses, es porque contiene una enseñanza y un aprendizaje para mi ser espiritual. Así, bajo los principios divinos, mi ser entra en reposo, entra en los cielos y vive bajo la gloria del Señor. Hagámonos el propósito cotidiano de controlar nuestras emociones No permitamos que ellas nos impidan seguir las inspiraciones divinas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.